Ave María Purísima. Hoy estamos celebrando el segundo día de la novena en preparación de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la diócesis de Formosa. Como comunidad salesiana, hemos querido manifestarnos a favor de la vida y de la familia. En ella, el Señor hizo grandes cosas. En ella el Espíritu Santo engendró al autor de la nueva vida. En ella Jesús confió el cuidado de su vida. Y formaron junto a José familia, la familia de Nazaret. Hoy estamos llamados a expresar nuestras convicciones más profundas y lo hemos visto manifestado en los carteles que acompañaron nuestra marcha. Las mismas que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, porque somos un pueblo con memoria, con tradiciones, con raíces. Las mismas que compartimos con nuestros hermanos de los pueblos originarios. La patria es un don precioso, un don que hemos recibido. La nación es una tarea que nos convoca y nos compromete. Un esfuerzo en lo cotidiano. Queridos hermanos, la nación nos necesita, sí, fraternos y solidarios, pero jugados y valientes. La nación nos necesita como sal de la tierra. Cuando la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada. La nación nos necesita para que seamos luz, luz que se enciende para iluminar, no que se esconde debajo de un cajón o de una mesa. La nación nos necesita para que seamos fermento, levadura, para que crezca una cultura de la vida. La nación nos necesita para que seamos perfume de Dios. Ese aceite perfumado que hemos recibido cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Queremos dar un sí a favor de la familia basada en el matrimonio entre varón y mujer. Queremos que nuestros chicos tengan papá y tengan mamá. Como ciudadanos estamos comprometidos a proteger el bien común y como cristianos estamos obligados a defenderlo y sostenerlo, también con el testimonio de nuestras propias familias. La familia es la base y la columna fundamental de la sociedad. Es la escuela de los valores y del amor. Quienes trabajamos todos los días en el patio, en las aulas, sabemos de sobra la importancia que tiene la familia en la formación de los valores y en la formación del amor de nuestros chicos y chicas. Es la cuna del futuro de las generaciones. A muchos les parece que hacer posible que se casen dos hombres o dos mujeres es una medida de justicia. Si todos los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio, ¿por qué los homosexuales no? Si las familias suelen organizarse en torno a dos personas que comparten su vida, ¿Por qué esas dos personas han de ser siempre un hombre y una mujer? Preguntas que en estos días me hacían desde los medios o me hacían algunos de ustedes. Si todo matrimonio puede procrear hijos o adoptarlos, ¿por qué privar a las parejas homosexuales de esa posibilidad? Sin embargo, si nos remontamos a la razón humana, si nos remontamos a la Sagrada Escritura, si nos remontamos a la tradición, vamos a advertir que el matrimonio es la unión conyugal de un hombre y de una mujer, siempre y en todas las culturas hasta nuestros días. Solo 8 países en estos últimos años han legislado un matrimonio homosexual o gay. El matrimonio es la unión conyugal de un hombre y de una mujer orientada a la ayuda mutua, a la procreación de los hijos y a la educación de los mismos. Eso es lo que rezamos en la celebración del matrimonio cristiano. En defensa de la institución matrimonial, la Iglesia no gana nada. No obtiene ningún beneficio. No aumenta su poder, no aumenta su influencia, no aumenta la cantidad de dinero que le van a entregar, los donativos. Al contrario, se expone al escarnio público por parte de algunos grupos muy influyentes. Escuchaba en estos días algunas periodistas que decían: estos nos quieren imponer una institución del 1400. Y cosas parecidas, o peores aún. Se expone al rechazo de sus posiciones por parte de sectores importantes de la población. Si a pesar de este costo la Iglesia sigue insistiendo en su mensaje, es que algo muy serio está en juego. En efecto, el matrimonio no es una institución meramente convencional. Es el resultado de un acuerdo o de un pacto social. Tiene un origen más profundo que se remonta a la voluntad creadora de Dios. Dios une al hombre y a la mujer para que sean fecundos, para que se multipliquen y para que llenen la tierra. Es decir, el matrimonio es una institución natural, cuyo autor es el mismo Dios. Escuchábamos en la primera lectura cómo aquel Israel que Dios había tratado como un niño, a quien había subido en sus brazos, había alimentado, había sostenido, ahora que era grande, se ponía en contra de Dios y construía altares a los Baales. Pero Dios hace una promesa: no voy a descargar mi ira contra ti, porque mi amor no es un amor humano, mi amor es un amor de Dios. Pero espero que te conviertas, Israel. Espero que vuelvas tu corazón a mí, Israel, hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección. Hijo amado, que te has saciado de mis pechos abundantes. Qué hermosas lecturas hemos escuchado el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, hoy. Cuánta ternura materna de Dios. En efecto, el matrimonio no es una institución meramente convencional. Jesucristo al elevarlo a la dignidad de sacramento, no modifica la esencia del matrimonio, no crea un matrimonio nuevo solo para los católicos. El matrimonio sigue siendo el mismo, no es un invento de la Iglesia. Jesucristo, a lo que naturalmente había sido creado por Dios, le dio la dignidad de sacramento y lo llenó con su gracia, como llenó el vientre materno de María, a quien por su gracia la hizo fecunda y le dio vida y la llenó de vida para que siga dando vida hasta nuestros días. Lo que está en juego, en este caso como en cualquier otro, en el que la Iglesia alza su voz, es el respeto a la dignidad de la persona humana, a la verdad sobre el hombre. El sujeto de derecho es la persona, no una particular orientación sexual que no desconocemos. Y que quizás alguno de entre nosotros la padece, no desconocemos. Y la Iglesia propone con gran misericordia un camino de seguimiento de secuela Christi, de seguimiento de Cristo y de santidad. También para los hermanos que tengan una inclinación distinta. El matrimonio no es cualquier cosa, no es cualquier tipo de asociación entre dos personas que se quieren. Podrían casarse un padre y una hija, si fuera esto. Un abuelo con un nieto. Dos hermanos. Si se aman. Si fuera una asociación de personas. ¿Por qué no? Si a veces uno hasta escucha, yo sigo en mi casa, en mi familia, porque por mis hijos, con mi esposo no pasa más nada, con mi mujer, pero sigo por mis hijos. Esa persona ama más a su hijo que a su esposa. ¿Por qué no se casan? No es una sociedad de amor. Es algo más. Es una íntima comunidad conyugal de vida y amor abierta a la transmisión de la vida. Comunidad conyugal y fecunda que solo puede establecerse entre el hombre y la mujer. El lenguaje del cuerpo, como le gusta decir a algunas personas, también manifiesta que el hombre y la mujer cobran en la intimidad una unidad inigualable. Por otra parte, no se puede privar a los niños del derecho a tener padre y madre, derecho que hemos tenido cada uno de nosotros. No se puede privar al niño del derecho a nacer del amor fecundo de un hombre y de una mujer. No se puede privar al niño del derecho a una referencia masculina y femenina en sus años de crecimiento. ¿Por qué la Iglesia se opone al matrimonio gay? Miren, la razón que encuentro es porque le duele el hombre, porque le preocupa lo que vaya a hacer de él. En definitiva, no se lava las manos ante la suerte del ser humano, ante la defensa, aunque la defensa sea incomprendida y acarree muchas críticas. Nosotros seguimos a Jesús, a ese mismo Jesús que el domingo nos decía, no se contenten porque los demonios se rindan a sus pies, conténtense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y los nombres nuestros estarán escritos en el cielo, no porque sigamos la corriente de moda, sino porque lo sigamos a Él. María, tú que fuiste el vientre fecundo de Dios para la vida y la vida del mundo, ayúdanos a tener grandeza para compartir lo que gratuitamente hemos recibido. Ayúdanos a clarificar nuestras convicciones para poderlas transmitir a nuestros hijos. Ayúdanos a ser valientes en la defensa de la vida y de la familia. Amén. La Encarnación es un seminario.